Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Adriana Cuesta, bien digo, ahí quien es profesora e integrante también de la comunidad educativa del Centro de Formación Profesional número 19, ahora en el cargo de secretaria. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, acá preparando la muestra con mucha energía, armando todo desde temprano. Qué bueno. Contanos, Adriana, ¿qué es lo que están preparando? ¿Con qué se van a poder encontrar vecinos, vecinas, comunidad educativa del Centro de Formación Profesional 19? Bueno, mira, es la muestra de todos los trabajos que se realizaron en el año. Ahí va, bien. Y bueno, van a estar los chicos de, mira, tenemos pastelería, panadería, cocina, va a haber cocina saludable también, que van a estar haciendo sus muestras y va a haber venta, degustación. Mira, tenemos en los idiomas, bueno, tenemos inglés también que van a hacer charlas. Y después tenemos el mosaiquismo que va a presentar el mural, que va a ser, lo van a poner en la Casa de la Mujer, en Chacra 32. Ah, mira qué muy bueno. Lindo. Uh-huh. Sí, eso lo van a poder ver acá. Una muestra fotográfica del curso de gasista de San Martín y de Junín, porque también tenemos curso en Junín. Ah, mira. Los cursos de confeccionista a medida, telar y tejido, también van a exponer sus prendas. Después hay una casita, eso está súper interesante, de los chicos de construcciones, como una mini casita donde se ven las instalaciones de gas, instalaciones sanitarias, Durlock, electricidad. Eso está muy lindo. Y aparte están todos los profesores ahí, van a estar explicando, porque los que quieran el año que viene anotarse en algún curso, hablan directamente con los profes. Eso está bueno. Está bueno, ¿no? Después, diseño en 3D. También vamos a tener una muestra en vivo con las impresoras 3D. Trabajos realizados de alumnos también de diseño gráfico. ¿Qué más? La producción de cerámica, también va a haber una clase abierta de cerámica. El curso de manicuría y belleza de pies. Ah, mira. Vas con la entrada, podés sacar un numerito y te van a hacer, ahí van a estar todas las chicas ahí trabajando abajo de los gastebos haciendo manos. Ah, pero mira, es completísimo. Es lindo. Completísimo. No tenés de todo. Y después los chicos también de bartender van a estar haciendo tragos. Qué bueno. Y también va a haber tragos saludables, porque las chicas de cocina saludable van a hacer unos shots. Bien. Verdes, que van a estar muy buenos. Así que para todos los gustos, para todas las edades, para todos los que quieran venir a pasarlo. Y va a haber también unos emprendedores que son alumnos, que ya tienen su emprendimiento y van a estar un poquito exponiendo también. Ah, qué interesante esto, porque en la muestra anual, como nos contabas, ¿no? Son todos los trabajos realizados en los cursos anuales ahí en el Centro de Formación Profesional. ¿Quiénes van al Centro de Formación Profesional? ¿Quiénes pueden inscribirse? Porque esto también sirve de gancho para el año que viene. Decir, mira, me pego una vueltita porque estaban diciendo en la radio, bueno, mosaicismo, construcción, electricidad, comida saludable, cerámica, manicuría. Todo esto se muestra en el día de hoy para valorar lo realizado en el año, pero también esto para engancharse el año que viene, ¿no? Sí, claro. En realidad también lo que tienen que pensar que todos estos cursos tienen salida laboral. Eso es lo más importante. Justamente por eso somos un centro que se ocupa de eso. Además, por ejemplo, cada curso también tiene otras materias como formación para el trabajo y seguridad e higiene. O sea, es una educación completa para que vos puedas tener tu emprendimiento, donde además te enseñan el valor que le tenés que poner, cómo te tenés que cuidar, que eso es muy importante, que eso lo tenemos con seguridad e higiene. O sea, es bastante completo cómo salir acá. Y los chicos también, algunos tienen marketing, otros tienen idiomas, como para tener tu emprendimiento, que salga todo redondito y puedas salir a trabajar. Exactamente, ¿no? Informática también tenemos. Pero dentro de los cursos están armados como para que vos puedas salir a hacer tu emprendimiento. Claro. Tenés que ser mayor de 18 años y depende qué curso. Por ejemplo, algunos cursos piden que tengas ciclo básico, o sea, hasta tercer año, los de los contables, gestión contable, creo que esos necesitan tercer año de secundaria. Después hay otros que no, que otros con primaria, con que tengas la primaria terminada es suficiente. Depende qué curso, tiene distintos requisitos, pero ser mayor de 18 años, eso sí. Y después, bueno, no hay límite porque siempre podemos aprender a cualquier edad. Tal cual, ¿no? Y dentro de los centros de formación profesional, y en este caso el 19, bueno, la educación integral del oficio particularmente, pero como decías, también seguridad en el trabajo y los derechos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, claro, por eso en formación para el trabajo, ahí se habla un poco de todo, se habla también de, bueno, desde cómo cobrar tu trabajo y ahí también las leyes, bueno, todas las legislaciones, que son materias que van relacionadas a cada curso, o sea, no es lo mismo la formación laboral que vas a tener una modista que la que va a tener un cocinero. Se tratan distintos temas respecto a cada curso, ¿no? Lo mismo el cuidado que vos tenés que tener si estás sentado en una computadora para sentarte correctamente para no tener problemas de espalda cuando vos trabajas muchas horas, o la que está cosiendo o tejiendo. Cada curso tiene específico para eso. Después son todos con certificados, los que terminan el curso con todas las materias, certifican a nivel, o tienen certificado oficial. Claro, ahí y la posibilidad de entrar a lo que se llama el mundo del trabajo con una profesión que tendrán distintos tiempos de cursada, ¿no? Claro, algunos cursos son cuatrimestrales y otros cursos son anuales. Anuales. Por ejemplo, tenemos el de gasista, que salen gasistas matriculados, hay de segunda, de tercera. En Junín también se está dando el curso de gasista. De gasista. Y tenemos en distintos lugares, porque por ejemplo la cocina funciona donde está la dirección, en Brown 717, después tenemos panadero en Chacra 4, porque todavía no tenemos edificio propio, entonces andamos todavía circulando por distintos por barrios, distintos lugares. ¿Y cómo, Adriana, va finalizando el año escolar, se cierra este año 2023? Bueno, por eso también la muestra anual es, esto es lo que hicimos en este año. ¿Cómo viste este año escolar, este trabajo durante este año en las distintas particularidades que tuvieron, bueno, para llevar adelante, en general, ¿no? ¿Cómo viste este año? ¿Cómo van hablando dentro de la comunidad educativa? Viste que se va acercando fin de año, bueno, este año no pudimos esto, no pudimos, pero hicimos esto otro, mirá qué bueno esto otro, y proyectemos para el año que viene. ¿Cómo viene la mano? Sí, bueno, fue un año muy difícil como para todos, no estamos exentos de lo que pasa en el resto del país. ¿Te imaginás que los insumos, por ejemplo, en cocina, los insumos los tienen que traer los alumnos? Claro. O sea, muchas cosas se ponen en la escuela, pero, por ejemplo, el refrigerio, estábamos cobrando casi lo mismo que otros años, y este año aumentó todo tanto que ya te alcanza para menos de la mitad. Claro. Como le pasa a todas las escuelas, ¿no? Claro, todas las escuelas públicas, sí, exacto. Y sí, pero bueno, la gente también sintió el tema de los insumos. Vos ponele para hacer este confeccionista medida, costura, tenés que comprar las telas. Igual uno trata, viste, de reciclar. Siempre también le decimos a la gente que esta es otra opción, ¿no? Sobre todo cuando están empezando, hay otras posibilidades. Pero bueno, siempre estamos tratando de acompañar a la gente para que pueda terminar su curso y bueno, aprenderles lo mejor, ¿no? Y alumnos y alumnas que van terminando los cursos, ¿terminan este año con qué expectativas se termina? Teniendo en cuenta que son adultos, ¿no? Jóvenes, adultos que terminan por ahí un curso de gasista o de manicuría o de cerámica y se abre otra etapa, ¿no? Sí, bueno, pero la verdad que está muy bueno. Por ejemplo, las chicas de manicuría, casi todas empiezan a emprender su trabajito o en su casa, uh-huh, o trabajando en alguna peluquería. Después, por ejemplo, las que chicas están en confeccionista medida modista, uh-huh, también empiezan a trabajar en su casa. Todos los de construcciones, en realidad todos tienen una salida laboral. Claro. Algunos pueden, uh-huh, entrar en otras, con otras personas, y otros trabajan solos en su casa. Claro, tal cual. Pero sí, todos, la verdad es que ahora, por ejemplo, a fin de año todavía no tenemos una fecha exacta, pero en diciembre también es la entrega de diplomas, que este año la vamos a hacer acá en la escuela, en Mariano Moreno. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, siempre es motivo de alegría, porque todos los que cursaron, además hay mucha gente que este año hace un curso, el año que viene hace otro, se van enganchando en distintos cursos. Algunos tienen que ver, por ejemplo, en el área de construcciones, hacen todos los del área de construcciones, y otros por ahí no, otro está, uh-huh, haciendo modista y también está haciendo cocina. Claro, claro. Porque hay cosas que te sirven para la vida, o sea, no es solamente para que, uh-huh, si vos vas a salir, tal vez no salís ahora a trabajar de eso, pero más adelante por ahí sí. Uh-huh. Siempre lo que uno aprende nunca viene mal, siempre nos queda para nosotros. Tal cual. Y si alguien quiere inscribirse en alguno de los cursos, ¿hay un tiempo en especial? ¿Hay un límite de edad? Porque nos decías dos preguntas, ¿no? Por un lado, si hay un momento en especial para inscribirse, y otro que es a partir de 18, y si hay límite de edad. No, límite de edad no ahí ponemos. Va. 18 años, sí. Para pero límite de edad no. Bien, y después, buenísimo, para anotarse, uh-huh, en febrero, ya mediados de febrero, estamos en todas las redes, tanto en Instagram, uh-huh, en Facebook, tenemos una página, la del CFP19, y ahí va a estar toda la información de todos los cursos que se van a dictar este año. Hay que hacer, antes de anotarse en el curso, están los talleres informativos, uh-huh, que si vos dudás de qué se trata un curso, vos podés hacer varios talleres informativos para ver varios cursos, y vos te vas a quedar con el que mejor te viene. Uh-huh. Y ahí te van a decir, el mismo profesor te va a decir el horario, cuánto dura el curso, bien qué es lo que van a hacer, de qué van a, claro, trabajar en, uh-huh, el curso. Entonces eso es lo primero que tenés que hacer, y después te inscribís. Bien. Generalmente, uh-huh, a partir de mediados de marzo empiezan las clases, pero para esto tenés que en febrero anotarte y hacer los talleres informativos. Qué bien, qué y bien. En la radio también, siempre salimos en todas las radios, empiezan la información. Claro. Lo ideal, uh-huh, sería que vengan a la muestra, porque pueden hablar con los profes. Claro, entonces, tal cual. Entonces ahí van, uh-huh, van a ver bien qué es lo que se hace en el curso y la salida laboral y todo eso. Nos contabas, Adriana, que tienen en distintas, podríamos decir, subsedes o lugares donde realizan algunos de los cursos, porque todavía el Centro de Formación Profesional número 19 no tiene edificio propio, ¿no? No, no. Estamos en el EPET también, que ahí damos, uh-huh, carpintería, Durlock, uh-huh, y otro curso más, pero que no me acuerdo. Uh-huh. Pero damos algunos de los cursos de, no, carpintería Durlo, creo. Y sanitarista, me parece que será también. Uh-huh, uh-huh. Sí, ahí damos, casi los de construcciones se dan ahí. Uh-huh. Y sí, porque como no tenemos edificio propio, sí tenemos que estar por distintos lugares. Y con respecto al edificio, ya poco, espero. Con respecto al edificio propio, ¿hay alguna novedad? Mira, tenemos lote. Uh-huh. Bueno, eso ya es un adelanto. Y bueno, no, estamos en eso, estamos siempre atentos y hablando con Neuquén y con los arquitectos. Uh-huh, y bueno. Uh-huh. Y bueno, no, novedad, o sea, de ya tal día van a empezar a construir, no. No. Pero bueno. ¿Y el lote dónde está ubicado el lugar? El lote está atrás de la escuela 313. Ajá, bien. A continuación, allá. Que, uh-huh, ahora hay como una canchita, sí. Bueno, ahí va a ser. Ahí va a ser el centro al lado de del Jardín 53. Bien, ahí vamos a estar. Imagino que esto es una preocupación para la comunidad educativa, para de una vez por todas tener el edificio propio, como le falta a tantas otras escuelas que funcionan sobre otras, ¿no? O en otros edificios, porque no tienen el propio, ¿no? ¿Y qué te parece? Además, también te limita la cantidad de estudiantes que puedes recibir, el lugar en el que estás no siempre es el apropiado, digamos, porque no tenés lugar. Sí, es toda una historia ese tema. Tal cual. Pero bueno, estamos ahí en la lucha desde hace muchísimos años. Sí, ¿no? Muchísimos años. Sí. Creo que cambió la categoría de centro de formación hace unos años atrás y desde antes están con el reclamo del edificio propio, ¿no? Sí, hace bien. A pesar de todo esto, muestra en el día de hoy. Adriana, ¿querés invitar a los vecinos y vecinas directamente, decirles, bueno, lo que quieras para que se peguen una vueltita por aquel lugar? Que vengan. Va a haber también, aparte de las degustaciones, va a haber venta. Las chicas de Mosaiquismo hicieron unas macetas divinas para vender. Las chicas de cerámica también, unos cuencos y unas jarritas muy lindas. Los de cocina también, va a haber budines, galletitas para vender. Bueno, los esperamos hoy a las 4 de la tarde hasta las 8, pueden venir. Hay sorteos también, vas a entrar y con un numerito gratis vas a tener la oportunidad de llevarte algún regalito. Todo hecho por los alumnos, ¿no? Todo es la producción de los alumnos. Bien. Así que los esperamos a todos para que vengan a acompañarnos esta tarde. Bien, buenísimo. Ahí estoy mirando la página de Facebook, Centro de Formación Profesional 19. Bueno, el tema de la muestra del día de hoy, que las inscripciones a mediados de febrero del 2024 para cualquiera de los cursos. Y estoy mirando ahí cómo intervinieron también en el cumpleaños de la Escuela de Pilpil, la 155, con una torta, bueno, con una buena folla ahí, las prolijidades y una cosa hermosa realmente que han realizado como la que se hace por aquel lugar. Bueno, te dejamos, Adriana, para que sigas ahí con lo de la muestra, que están en pleno armado, ¿no? Trabajando, sí, estamos acá armando todo. Bueno, a través tuyo un gran abrazo a toda la comunidad educativa, que salga muy lindo. Y bueno, novedades, cualquier novedad, los micrófonos de la radio están abiertos, dale. Bueno, muchísimas gracias y nos esperamos a todos. Hasta luego, muchas gracias a vos. Gracias, chao, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.